cambiando un poco de tema, pedimos disculpas, pero estamos muy acelerados con las notas que nos quedaron pendientes. Así que vamos a pasar, también vamos a hablar de algo, se podría decir referido al tema. Vamos a comunicarnos ahora con Emanuel Luna, que se encuentra detenido en la penal, en la unidad 17, el pabellón 1 del penal de Urdampilleta. Y bueno, nos va a comentar, hace una semana se hizo viral una nota, va un video que se subió a YouTube, donde los presos hacían una huelga de hambre pacífica, en la cual pedían asistencia por esto del sistema, por el tema del coronavirus. Y bueno, ha tenido mucha repercusión, porque es algo que nos compete a todos. Ha tenido muchos comentarios. Ya la tenemos en línea. A ver, vamos a hablar con Emanuel. Hola, Emanuel, ¿estás? ¿Me escuchás? Hola. Hola, sí, se escucha. Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias, Manuel, por aceptar nuestra llamada. Y bueno, queríamos que nos comentes, la huelga que llevaron adelante ustedes, creo que estuvieron 20 días realizando una huelga de hambre pacífica. Sí, fueron 14, pero sí, lo dimos por finalizado ayer, por un tema de que, bueno, logramos lo que pretendíamos en un primer momento, ¿no? Si bien la huelga, así como vos lo mencionaste, era una huelga pacífica, una huelga de hambre pacífica, colectiva, voluntaria, y sobre todo hablada en lo que sería dentro del marco legal y los parámetros que está derecho por la Constitución Nacional, ¿cierto? Que lo avala, que uno dice que puede reunirse en grupo para hacer protestas en cuanto a lo que sería para reclamar su derecho. Bueno, básicamente lo dimos por finalizada en un día antes de ayer, en después, por el tema de que, bueno, vino la jueza acá del juzgado de Azul, que es a donde corresponde esta radio, digamos. Nosotros somos gente de la unidad número 17 de Urdampilleta, en la provincia de Buenos Aires. Somos el pabellón número 1. Básicamente lo que queríamos que se escuche por el tema del fallo que había determinado el juez Violini, que es el titular de Cámara de Casación Penal de La Plata, el cual, apuntando a una reducción en cuanto a la cantidad de la población carcelaria para prevenir el tema de contagio de coronavirus. Entonces, este hombre había dado como una posible solución para prevenir este contagio, el tema de reducir un poco la cantidad en cuanto a la población, ¿no es cierto? Así que bueno, las medidas que había tomado era que a las personas, a las mujeres embarazadas, a las mujeres que tengan hijos en contexto de encierro, a las personas mayores de 60 años, a aquellos que son enfermos, que tienen HIV, tuberculosis, enfermedades oncológicas, y a las personas que le faltan menos de 6 meses para irse a la calle o que estén pasados del requisito temporal en cuanto a su beneficio, que se le dé un arresto domiciliario, ¿no es cierto? Una suspensión, vamos a decirlo así, en la ejecución de su condena. Lo que pasó ahora es que nosotros nos estábamos escuchando y acá habían chicos que estaban en escuela, habían chicos que estaban recontra pasados de que ya se tendrían que haber ido hace más de un año a la casa y se iban hasta acá. ¿Y cuál es la condición, Emanuel, con la que están ustedes? ¿Se cumplen con las medidas del protocolo? ¿Tienen los elementos necesarios o no? En cuanto a lo que sería salud y esas cosas, ¿me dice usted? Sí, con salud. No, sinceramente no. Acá es un nivel muy precario en cuanto a lo sanitario, en cuanto a lo que debería ser la asistencia, tratamiento psicológico, no hay nada. Hay pibes que, como te contaba, tienen tuberculosis, todo lo único que hacen es un ibuprofeno. ¿Entiendes? Son un montón de factores que están en juego acá también. Por eso también que una vez se pide el resultado domiciliario, sobre todo este grupo de personas enfermas. Y esta jueza que vino acá, como le comentaba la doctora Bianco, se comprometió a llevar a que le damos los listados nosotros de los pibes que estaban enfermos y eso, y aquella se comprometía a llevarlo a cada juzgado que le correspondía a cada persona. Porque si bien estamos todos acá, no somos todos de acá, digamos. Somos la mayoría de Gran Buenos Aires, Buenos Aires, La Loma, La Nuz, y estamos acá en un radio de más de 500 kilómetros de nuestro domicilio, digamos. y cada uno de juzgados diferentes. Y si bien la última palabra para concederte el tema de la prisión domiciliaria le corresponde al juez personal de cada uno, esta señora, que es la jueza acá, de esta ciudad, digamos, ¿qué hizo? Se comprometió en elevar cada uno de estos datos de nosotros, o sea, número de documento, nombre completo, número de causa, etcétera, a el juzgado que le corresponda a cada uno. ¿Me explico? Claro. Y Emanuel, ¿Cómo va? Teón, ¿qué tal? Roberto te saluda. Buen día, Roberto. ¿Cómo están haciendo con...? ¿Están comunicándose con la familia? ¿Cómo están llevando la situación ahí dentro? Sí, nosotros y ustedes estamos en comunicación con nuestra familia. Claro. Sí, nosotros sí, a través del teléfono. Ahora no sé si sabías, hace como más o menos un mes se aprobó el tema del uso de celulares en la penal de Buenos Aires. Sí. Por el tema de que, bueno, con el tema de coronavirus, que suspendieron todas las visitas y todo para prevenir el contagio, así que esto va para el rato, parece, viste, que ya van a ser 2 meses, ya cubrí 2 meses y pico que no tenemos visita. Entonces, como para no perder este vínculo, autorizaron el uso de celulares. Y bueno, este es el único medio de comunicación que tenemos con nuestra familia. Pero, bueno, viste, eso complica. Por ejemplo, sobre todo por la distancia también, viste, además. Porque acá el servicio no te provee nada, digamos, en cuanto a lo que es alimento, Eso te iba a asistencia preguntar, médica. porque o sea, muchas familias lo que hacen con la gente que tienen dentro de alojados dentro del penal suelen llevar insumos, ¿verdad? Alimentos y Claro. esas cosas. Ahora, ¿cómo están solventando, cómo están resolviendo la cuestión alimentaria? En cuanto, disculpame, no te estaría escuchando Claro, muy bien. ¿cómo están resolviendo la cuestión alimentaria de los alimentos, las comidas? Claro. Y ahora, bueno, por ejemplo, con todo este tema que hicimos nosotros con este reclamo, estuvimos en comunicación con varias gente del Comité de la Tortura, de Derechos Humanos, que yo no pude comunicar. Así que, Sí. bueno, parece que como que les están poniendo un poquito de presión. Y bueno, nos han convocado varias reuniones, varias mesas de diálogo, en las cuales estos fueron uno de los puntos centrales de los que se tocó. Y bueno, y ahora, por ejemplo, si bien te dan comida, es una comida por ahí a veces de mal estado, cosas así. Pero bueno, ahora por lo menos está viniendo un poco más. Igualmente, vamos, partamos de la base que el reclamo no era igual por la comida, era para que los que están enfermos termine su condena en la casa, para que le den la prisión domiciliaria, que ya estaba avalada esto. El juez de casación ya vio lo que vivió, ¿no? Si bien ahora la Corte Suprema de Justicia frenó esto, tomó un dictamen en el cual está suspendiendo las carcelaciones masivas. Lo que suspendió es eso, encarcelaciones masivas, o sea, que le den libertad a cualquiera al voleo, pero no es lo que pretendemos, sino solamente que aquellos que están enfermos, con enfermedades graves e incurables, como está escrito en el Código Penal, que puedan tener la posibilidad de curarse en la casa, de tener un tratamiento como la gente. Porque acá, como la que es, que viene un médico que te mira, te da un ibuprofeno y anda al pabellón de nuevo. Así tengas Claro. HIV, tengas tuberculosis, no me importa nada. Claro, Emanuel, ¿y qué le puedes decir a las personas? Bueno, sabes que la nota de usted ha tenido mucha repercusión porque hay mucha gente que está en contra de la liberación. ¿Qué puedes decir bueno, de tu postura? ¿Cuál es tu pensamiento sobre lo que piensan de la salida de que den libertad? Claro, sí. Bueno, primero lo que me gustaría decirle es que nunca es bueno generalizar. A ver. Eso es un error muy grande que cometemos siempre. Es como, podría dar 1000 ejemplos que no son buenos de generalización. A ver, lo que la gente tiene hoy en día en la cabeza, el preso reclamando su derecho, la primera imagen que se le va a venir a la mente son los monstruos estos de votos arriba del techo haciendo quilombo, empañolado, con faca. Eso no somos todos aquí. Por ejemplo, nuestro reclamo siempre se basó en cuanto a lo que tiene que ver con el marco legal, de manera pacífica. Hay otro tipo de presos, hay otro tipo de gente, para así decirlo, porque también somos gente, ¿no? De personas que están acá. Y nada, que no se dejen llevar tanto por las campañas mediáticas en contra que estás en los medios de comunicación, porque no es siempre así, todo tan así. Si bien hay un grupo que por ahí no se maneja bien, de todo no son los jugadores. Y que, y bueno, que la desinformación que brindan los medios a veces es tal que piensan que ahora, hoy en día, los que estamos nosotros somos el caballito de batalla con el que del gobierno. Yo no soy partidario de ningún partido político, pero es muy evidente que nos están usando para la presión, para embarrarlo a este gobierno que iba a tener una cuestión un poco más humanitaria. Y tampoco es la idea. Yo le diría que nada, que las participaciones no son masivas. Nadie se va a ir en libertad tampoco, porque son prisiones domiciliarias solamente a la gente enferma, a las madres que están con las menes, que están presos, a las embarazadas. Son cosas, a ver, razonables, lo que uno está pidiendo. A los enfermos que se vayan, y a aquellos que ya cumplieron la tres cuarta parte de su condena, que le den el beneficio de la libertad condicional. Ni más ni menos. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación, Emanuel. Estamos muy agradecidos, ¿no? De que te hayas dado todo un espacio para poder contactarnos y bueno, y darnos no, por favor, la entrevista. Por favor. Así sí, que gracias a usted y a la gente que, como Lucrecia, como Daniel, como toda la persona que nos dieron una mano desde el primer día y nada, y nos ayudaron a que seamos escuchados por lo menos. Así que, bueno, es. Me agradezco mucho y nada, que tenga buen día. Bueno, muchas gracias. Dale. Ahí pasaba Emanuel, él es un, bueno, una persona privada de su libertad que estaba en Buenos Aires, que, bueno, nos comentaba un poco cuál es la situación en la que estaba con, perdón, que estaba pasando ahora, bueno, con todos estos anuncios de otorgar las prisiones domiciliarias a personas privadas de libertad, en el cual había ciertos requisitos para poder acceder a este beneficio.